Quiero escuchar tus sentimientos. Quiero escuchar cuánto me quieres. Oír que broten de tus labios frases de amor tan deliciosas. Y deleitarme con las palabras que emite el sonido de tu voz. Dime que estás enamorada de mí, que soy el hombre de tu vida. Expresa todo lo que sientes, no calles nada. Mía.